Muchas gracias, Adriana, por permitirme hacer esta entrevista. Esta entrevista la vamos a realizar para fines educativos porque soy estudiante de psicología de la UNAD y estoy aprendiendo a hacer entrevistas como método de investigación cualitativo. Los datos que aquí vamos a suministrar o que tú me vas a suministrar son confidenciales, no se revelará tu nombre ni tu ubicación. Las respuestas simplemente se tabularán con las de mis compañeros y llegaremos a conclusiones de las hipótesis que nos planteamos al principio de la investigación. La entrevista puede durar más o menos unos 15 minutos y estás en libertad de expresar tus opiniones sin ninguna restricción ideológica. La entrevista está dirigida para analizar las prácticas religiosas en las ciudades de Colombia. Entonces, ¿cómo defines la religión? Para ti, ¿qué es la religión? La religión. Ay, hijo del diablo. Es una serie de rituales. Es una serie de rituales con un personaje principal. A quien la religión hace que adoremos. Adorar, ¿sí? Sí. Adorar. O sea que defines la religión como rituales para adorar algo. Sí. O algo, ¿sí? Sí. ¿Y crees que la religión influye en el desarrollo de las personas? Desafortunadamente, no es que lo crea, sino que lo he visto. Es decir, sí. Si crees que... ¿a qué religión perteneces o no perteneces a ninguna? Yo soy católica por herencia, pero no practicante de los ritos de la Iglesia Católica. Ajá, ajá. ¿Y qué opinas de las demás religiones que existen en Colombia? Que están tomando mucha fuerza por encima de la religión tradicional que ha sido la católica. Ajá. ¿Crees que las demás religiones afectan el entorno social? No. No, no, no es un factor de movimiento de entorno. Uh-huh. ¿Y qué percibe? No, ¿sí? Dime. Lo que pasa es que como no soy practicante, quizás no veo qué tanto impacta socialmente las otras religiones. Ajá. ¿Cómo percibes la dinámica religiosa en la ciudad cuando vivías acá en Bogotá o en otras ciudades de Colombia? ¿Cómo percibes la dinámica religiosa en la ciudad y en el barrio? ¿La ves como algo activo o dinámico? ¿O la ves pasivo? ¿Cómo la sientes aquí en Colombia la religión? La siento dinámica. Siento que hay mucha gente involucrada en eso. Que con mucha fe y creencia va a los templos a orar. En algunos barrios más que en otros se puede ver una mayor participación de la iglesia cuando está la comunidad involucrada, los jóvenes y las amas de casa alrededor de la iglesia, de las colectas, de colectas para los pobres, las fiestas religiosas. Sí, creo que la comunidad está involucrada. Uh-huh. Sí. ¿Y qué piensas respecto a la libertad de culto en Colombia? ¿Crees que se cumple? ¿Crees que no se cumple? ¿Crees que...? Sí, que ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Yo creo que se ha flexibilizado, pero no creo que se cumpla al 100%. Uh-huh. Porque aún en algunos colegios, por ejemplo... pone problema a los padres que están separados por el niño y esas cosas, eso, bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero, bueno, no. No, no, no, pero sí, sí tiene que ver. Es posible que sí. La religión, la diversidad de culturas, bueno, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué opinas de la libertad de culto a nivel religioso? Que sí, ¿cómo la ves aquí en Colombia? Que se ha flexibilizado porque hay cada vez más religiones diferentes a la católica, pero no creo que haya libertad de culto al 100%. Ok, sí. Supuestamente hay una, desde la Constitución del 91 se abrió como la libertad de culto. ¿Crees que se respeta esa Constitución a nivel de colegios, de instituciones, de las mismas leyes del Estado? No, porque si hubiera una libertad de culto, creo que en la Constitución ni siquiera diría que somos un país católico. Ajá. Creo que la Constitución dice, ¿no?, que Colombia es un país católico. Pues, digamos que hay una enmienda en la Constitución que se hizo en el 91, donde se aplica que debe haber libertad de cultos, ¿no? Pero tú tienes razón, el mismo gobierno se declara como católico y es difícil, ¿no? ¿Cómo considera estos aspectos relacionados? Aspectos positivos o negativos. Considera, a ver, ¿cómo considera usted este aspecto relacionando los aspectos positivos y negativos de la libre práctica religiosa? O sea, ¿hay más aspectos positivos que negativos? Es la pregunta más bien. ¿En la libertad religiosa o en la práctica religiosa? En la práctica religiosa, que haya libertad de culto. Sí, me parece que es positivo. Me parece que es positivo porque, bueno, no todos tienen que comulgar con la misma religión. Y en la medida en que haya más y a la gente se le permita estar en lo que más le convenga o más crea, es positivo 100%. ¿Crees que con esa libertad religiosa han aumentado más las religiones en Colombia? ¿O ha aumentado más su culto? Sí, absolutamente sí. ¿Sí? ¿Consideras que los padres de familia deben influir sobre los niños y niñas adolescentes en la práctica de la religión? O sea, ¿que los deben llevar hacia alguna religión? Mira, yo creo que los padres tienen una gran influencia sobre los hijos, y en la medida en que los padres profesen una religión con cierta regularidad, siempre van a jalar a los hijos. Hasta que los hijos ya lleguen a la mayoría de edad y realmente prefieran seguir con esa religión, definitivamente digan, eso no es lo mío, me cambio religión, o definitivamente ni lo uno ni lo otro y sigo, no ateo, pero no profesando ningún culto religioso. Adriana, eres muy querida por atenderme estos 15 minutos y pues tu grabación va a ser de mucha utilidad para nuestro grupo. Estamos trabajando en esto. Con mucho gusto. Hasta pronto.